llamarla tanto y ha sido su dolor. El tiempo lento transcurrió y ella por fin día se aburrió. El día cuando ella se lo confesó, el mundo se le vino encima y eso se apagó. Se lo confesó, el mundo se le vino encima y eso se apagó.